tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ah, no, no sé si publicar todos mis sueños. Hacerlos públicos. Lo único que voy a decir, no sé si tiene que ver con todas las vueltas de los planetas o qué, pero como un dormir muy profundo, pero soñando cosas muy locas. No sé si me estoy anticipando a ciertos hechos, porque son muy reales también, ¿eh? Escuchame. Como la sensación muy real de la persona, de la situación. Entonces no sé si tiene que ver con anticiparme a determinadas situaciones. Algo así. Anótalos. Todos los, en una época hacía el ejercicio, ahora no, pero sí, porque no sueño con frecuencia, entonces cuando me acuerdo de un sueño lo escribo, pues, oh, y ya que tengo tres en toda esta vida, por lo menos anotarme. Claro, tener registro. Anótatelos, porque si eso sucede, tenés algo para ejercitar, la providencia. Claro. ¿Tenés mucha providencia? No ser una persona vidente, soy vidente. Pero capaz, después de todo ese retiro y ese tiempo que vos estuviste entre libros y francés, sí, algo desarrollaste. Probablemente. Y, viste que el mundo occidental, el consumo, toda esta información así como a granel, hace que nos desconectemos de cuestiones bien, bien viscerales, genuinas y como de conexión universal. Quizás vos lo tenés y ahora estás viendo. Va en serio, te lo estoy diciendo. Sí, ya sé. Por ahí ahora tenés a un alguito ahí de. No de predicción de futuro, pero. No, de conexión. De llamado que decís, che, esto puede desencadenar por acá. Y de conexión. El otro día me sentí. Y tenés que terminar de hablar bien, o sea, sí, hablar primero. sepan disculpar, tengo dislexia y después de el fin de semana se acentúa. No. Pero se entendió. El otro día estuve a punto de preguntarle, de escribirle a una persona y preguntarle, che. Porque había soñado muy claramente. Después dije, no, mejor no pregunto nada, como... Me enteraré. O no, capaz que no me entere, porque no es que veo a esa persona con frecuencia o algo, pero fue como me quedé pensando y dije, qué loco que soñé con esto, y me sentí muy tentada de preguntar como... ¿Qué onda? Hola, ¿cómo va? Que no sé qué. Bueno, y ayer, viste que te contaba, y ayer fue también como... El ayer fue muy... Muy, muy, muy predictivo. De la tecla. Muy predictivo. Sí. Desolador y predictivo. Sí, pero bueno, capaz que tiene que ver con... Porque no, lo importante es que no me levanté con una sensación de angustia. No me toca directamente igual, o sea, o más o menos. Pero no me levanté con una sensación de angustia. Viste que vi algo y dije, uy, qué loco lo que soñé, boluda. Y ahí te conté. Porque a partir de ver un disco que no sabemos de quién es, sí, de vinilo, disco, sí, de pasta, sí, ¿no? Te despertaste. Como, sí, que recién te despertaste. Ahí te despertaste. ¿Tuviste ¿del sueño? Todo este tiempo. Qué peligro si vine pedaleando en un sueño. Claro, porque te acordás. Porque tenés otra noción de la realidad, un peligro. Venías volando entre nubes. Venía, claro, venía en otra... En otra, ¿cómo se llama? En otra dimensión. ¿Sabes qué? No vamos a spoilear que vamos a sortear un libro esta semana, pero Alan, espera que te quiero leer, que cita a una persona que fue un artista... que hizo obras tipo dibujos, algo así, acá. Benjamín Solari Parravicini. Cuando el otro día hizo la columna, lo estudié. Lo nombró, sí, claro. Lo nombró. Pero este personaje, este artista, dibujaba predicciones. Es como el Nostradamus de acá. No, te va a encantar buscar los dibujos que hacías. Es muy parecido a lo que vos contás. Por eso te digo, atenti. Porque después de estos dibujos, algunos se cumplen. Ah, bueno, me gustaría que alguno de mis sueños se cumplieran. Me gustaría mucho. ¡Qué lindo! Siempre hay que pedirlo. Siempre tenés que estar soñando para que se cumplan las cosas. Me gustaría que alguno de los sueños de la última semana se haga realidad. Escribilo. Lo escribo, lo pongo en papel para materializarlo, decís. Y por lo menos para no olvidarte algunos detalles, algunas cositas, porque por ahí el sueño no es una foto de la realidad. No, claro que no. Entonces por ahí se conectan cosas. Tiene que ver con el inconsciente también. Había un duende, pero por ahí ese duende era alguien, era no sé qué. Claro, claro que no, tiene que ver con los deseos, el inconsciente, la sensación. Un beso a todas las personas que estudiaron psicología. Que estudiaron psicología y sé que claro, que está, de qué están hablando esta, pero... Que, pero viste que es verdad que cuando por ahí soñás con una persona es porque, o al menos eso dice, te está llamando. Por eso digo, qué lindo que... Yo quiero este sueño, yo quiero que esta me llame. Ay, soñé por mí, te puedo decir lo que quiero. Que claro, claro. Aquellas personas que tengan ganas de cumplir su sueño, contarnos sus sueños, o inducir a que yo sueñe algo, se pueden comunicar al 1131-260-887, que hasta las 11 de la mañana estamos acá sin caer en un consultorio pedorro, pero estamos acá como para transitar, mediar con... con la parte onírica de cada persona. Por favor, soñá estas cosas. Qué trabajo tan lindo. Acostarme a dormir y soñar. Acostarme a dormir y soñar con algo que la otra persona me plantea. Sí. Cobrando una suma mínima, pero ¿sabes qué? Como rápidamente me podría ir a, no sé, a Chile a visitar a Nara Andariega, ponele, o sea, cobrando con un trabajo así, porque además no, es un trabajo que te... Con Nara y te vas a ver a Nara. Claro, pero además trabajar de una cosa así es genial porque te permite... Me emocioné porque de repente me imaginé como... Tendría que tener un artefacto... una herramienta tecnológica que me permita eso, pero de repente me imaginé en la playa. ¿Estás soñando en este momento? Estoy soñando en este momento. En Costa Rica, visitando a Sol Sañudo, en la playa y trabajando. Aparece un llamado de Moni, ya porque, te hace el puente. Porque trabajando, porque vos estás ahí y recibís, hola, ¿qué tal, Bani? Mirá, yo necesito inducir este sueño, necesito tal mediación, necesito que me comuniques con... Necesito que sueñes con esto y además el clima propicio para estar una persona como yo, un ratito al sol, así, en el medio de la playa, rápidamente se duerme en un contexto maravilloso que te permite conectar con cualquier cosa. Ah, vos te crearías el escenario más propicio para poder dormir, soñar con sueños ajenos. Claro, sería un poquito peligroso porque si de repente alguien me llama, mira, las condiciones son estas. No te cobro. Viste que ese... Lo diría en otro tono, sí, no, en otro no, tono de voz. No, mirá, nada, a mí me parece que las condiciones en base al sueño que me estás proponiendo son estas. Yo necesito irme un fin de semana a... Me quiero ir a Rica, no te no cobro nada. No te cobro, no te cobro nada. Yo no te cobro nada por soñar por vos. Pero lo que necesito es irme un fin de semana a... tal lado. Quiero visitar a esta amiga. No, vos decís... No puedo decir quiero visitar a esta amiga, si esta chanta me está cobrando el pasaje. O sea, yo necesito, en base a tu planteo, yo necesito ir a soñar a tal lado. Es hermoso. Entonces... Y es genial, y vas armando. Viajando por el mundo. Viajando por el mundo, soñando. Pero de verdad, viajás de verdad para soñar. Para soñar. Es... Planazo. Para mí está bien, ya existe una Maricondo de los sueños. Ay, si te ponemos a buscar. ¿Existirá? Se llaman... Iba a decir uno... No, sí, debe existir. Debe existir algo así. Algo así existe. Sí. Debe, es más, debe tener hasta un nombre profesional medio niño. Determinado. Sí, algo de eso existe. Pero no... entre nos. No, porque yo sería la soñadora oficial de la economía popular. Claro, alternativa. No sería la chanta que se abre un Instagram para decir yo te ayudo a soñar. Dame like. ¿Sabías que podés cumplir tus sueños en 5 pasos? No haría eso. Lo mío sería de esta forma. Vamos a hacer todo lo que podemos. Lo hacemos juntas. Yo te acompaño, yo mira, puedo esperar, pero necesito ir a soñar para poder soñar bien. Necesito ir a soñar a tal lado. De esa forma sería lo mío. Estaría, ¿no? Lo veo extorsivo. ¿Eh? Lo veo extorsivo. No, Juli. Ay, perdón. Ponelo, lo veo soñador, no extorsivo. Soñar no cuesta nada. mañana, 16 minutos en la ciudad de Buenos Aires, de este lunes 12 de mayo. El servicio meteorológico no lo tengo abierto. Los delfines están azules. ¿Y qué nos dice el servicio meteorológico? El servicio meteorológico nos dice que la temperatura en Buenos Aires en este preciso instante es de 14 grados 4 décimas con una máxima de 21 para el día de hoy. Va a estar parcialmente nublado durante todo el día. El sol se pone a las 18.01 y la humedad es del 79%. Mientras tanto, vamos a estar en vivo en esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana, visitando o recorriendo sonoramente lo que fue la conferencia de prensa de las compañeras históricas este sábado ahí en el Tano Cabrón. Y luego nos subiremos el cierre de la campera hasta arriba, arriba, arriba y nos iremos hasta San Julián, ahí al sur de nuestro territorio denominado Argentina, para hablar con compañeros de la Comisión por la Memoria de las Putas de San Julián. Letrux hace test psicológico animalesco. Um bicho seria uma girafa. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Olla contra el hambre frente a Clarín. El último acuerdo paritario de prensa escrita venció hace más de 3 meses y la escala entera del sector está por debajo de la línea de indigencia. Sus salarios en la rama no cubren ni la mitad de una canasta básica. Por este motivo, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, realizarán mañana martes 13 de mayo a las 2 de la tarde una asamblea abierta y una olla contra el hambre frente a la redacción de Clarín, ubicada en Tacuarí 1800. Ante la falta de mejoras salariales, desde el CIPREVA denunciaron ante la Secretaría de Trabajo al sector empresario por la violación de la obligación de negociar de buena fe. Mientras el salario básico de la actividad está en 521 mil pesos, la mitad de una canasta básica, las empresas como Clarín, Perfil, La Nación, Página 12, Infobae y El Cronista boicotean la paritaria y la posibilidad de una recomposición colectiva real que recupere poder adquisitivo. El Poder Ejecutivo denuncia a trabajadores de medios de comunicación. El presidente de ultraderecha, que viene repitiendo en medios afines que la gente no odia lo suficiente a los periodistas, denunció penalmente por supuestas calumnias e injurias a Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad, que es un periodista del portal El Destape. El tuitero Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, fue quien armó una lista con nombres de periodistas para meter en cana. Ante este hecho, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa expresaron con agravios, amenazas, incitación a la violencia, represión y criminalización, el gobierno nacional y su aparato oficial buscan silenciar y denigrar al periodismo, afectando nuestro trabajo y la tarea fundamental de informar a la sociedad. Reforzaremos las denuncias locales e internacionales, así como todas las acciones gremiales y políticas necesarias para ejercer el periodismo con libertad. Comunidades en riesgo de desalojo. La comunidad Warper Salvador Talquenca se enfrenta a un nuevo intento de desalojo, entre otras cosas por la derogación de la ley 26.160, norma que desde el año 2006 suspendía los desalojos de comunidades originarias y reconocía la posición ancestral de la tierra. El conflicto se originó en el 2012 cuando parte del territorio de la comunidad fue rematado judicialmente, aunque en ese entonces se logró frenar gracias a la ley nacional. La derogación de la misma en diciembre pasado por decreto del Gobierno Nacional encendió nuevamente las alarmas. Es fruto de todas las políticas que están llevando adelante el Gobierno Nacional, políticas que dejan de lado, denostan todo lo que es el derecho indígena, el derecho de las comunidades, dijo Ariel López, representante legal de las comunidades. Al pleno internacional, en España señalan la complicidad de la industria de armas con el genocidio palestino. Nuestras balas, nuestros muertos, así gritaba un grupo de activistas en la mañana de ayer domingo en Madrid, donde entre hoy 12 y el 14 de mayo tendrá lugar una nueva edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad que se anuncia como el evento más importante del sector. Es una edición en un espacio de la feria que duplica y llega a los 60.500 metros cuadrados, que según la organización, esta celebración supone una oportunidad de acceso al nuevo mercado europeo de defensa. Y pese al veto a Israel en la feria, la propuesta convocada por Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, Asamblea Antimilitarista Madrid, XR, BDS Madrid, el Bloque Boyero, la Asamblea Feminista de Argenzuela, entre otras organizaciones, han flameado la bandera palestina y cufillas para señalar la complicidad de la industria armamentística con el genocidio de la población palestina en Gaza. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 14 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Va a estar todo el día un poquitito nublado. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias.

11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. El otro recibimos también, ¿eh? 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983... quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. La marea abre la mañana para que al mediodía llegue la montaña con un charco de arena pasado por alto. Corriente Alterna. Lunes a viernes de 7 a 8 por FM La Tribu. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Fin de espacio publicitario. FMLatribu.com. La Tribu. ¡Viva! La Tribu. ¡Viva! ¡Viva! La Tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. ¡Dulce! De la mañana, 35 minutos de este lunes 12 de mayo. Como anunciábamos al inicio del programa, les vamos a compartir lo que fue, o un fragmento de lo que fue esta conferencia de prensa que realizaron las históricas de cara al 24 de mayo, lo que han llamado ya el Día de la Patria Traba. Nos encontramos ahí en el Tano Cabrón a partir de las 5 de la tarde y realmente fue un encuentro muy potente, lleno de plumas, colores, de fachatez, pero mucha lucha, mucha resistencia, mucho discurso muy contundente, claro, preciso, ¿no? Como de... en nuestro nombre, o sea, nadie va a hablar en nuestro nombre, ¿no? Somos nosotros quienes nos estamos posicionando desde este lado y les queremos como contar, ¿no? Fue algo muy, como una exigencia bien clara, ¿no? Queremos ser nosotros quienes empujemos esta fecha, quienes organicemos, no queremos que nadie nos mencione, nos referencie, ¿no? Y por eso también traemos los audios para seguir replicando ese deseo, hablando de deseos, ¿no? El sueño y ese deseo que tienen les compas. Esta fue una fecha que se hizo en el Tano Cabrón el fin de semana. Sí, fue ahí en el Tano Cabrón. Organizaron un panel compuesto por dos de las históricas, Patricia y Erika, y a su vez moderaban dos compitas trans de otra generación, más jóvenes, pero que también, ¿no?, acompañaban y moderaban lo que después fue una especie de micrófono abierto, ¿no? No fue solo una cuestión expositiva de, bueno, vamos a hacer esto el 24, sino también una habilitación a que circulara el micrófono con distintos puntos de vista, pero sí haciendo un llamamiento de solidaridad y de acompañamiento, así como fue esta marcha del 1 de febrero, uh-huh, antifascista, antirracista, antihomofobia, anti todos los discursos de odio, empujar también a este festival para el 24 de mayo. Si estás de acuerdo, me parece que sí. Vamos a comenzar escuchando, como les decía, a Patricia, una de estas trabas históricas, que contaba un poco, ¿no?, de qué va esta furia traba, este fuego que nos encontraba el sábado pasado ahí en el Tano Cabrón. Primero y principal, tenemos que empezar por nuestra primera ley de conquista, la ley de identidad de género. Porque la ley de identidad de género en todo el mundo es reconocida como la mejor ley escrita. Tiene toda la razón, escrita. Porque acá en Argentina no se cumple. Allá en Argentina solamente sirve para hacer partida de nacimientos y documentos. Nosotras no tendríamos que estar acá todavía peleando y luchando. Porque la misma ley de identidad de género dice educación digna para todos los géneros, para todos los ciudadanos que habitamos el suelo argentino. Somos seres humanos, no importa la condición sexual que nos haya tocado vivir en la vida, porque no es una vida que elegimos, es una vida que nos tocó. En la ruleta rusa de la vida, esto nos dieron hacer a nosotras. Vivienda digna, trabajo digno, vejez digna. ¿Dónde está todo eso hermoso que está escrito en la reparación histórica? En la ley de género, digo. Porque todavía yo no lo vi. Yo no voy a aplaudir. Yo soy políticamente incorrecta. Yo no defiendo a los políticos. Gracias por darnos el apoyo que nos dieron, nos abriste la puerta, pero la lucha siempre fue nuestra. Tu obligación es cumplir con tu trabajo y gobernar para todas nosotras. ¡Bravo, travesti, transgénero! ¡Bravo! ¡No binarias! ¡Es Diana! Todos somos habitantes de este pueblo. Y también cumplimos con nuestros deberes y obligaciones. Pagamos nuestros impuestos. Entonces también queremos nuestros derechos y libertades. Como personas que somos. No te importa lo que yo hago en una cama, porque yo a vos no te pregunto qué hacer. Y tampoco voy a contar la respuesta de lo que tu marido te corrió en la cama. Así que no se metan más con nosotras. Nosotras tenemos la libertad de ser quienes somos y lo vamos a seguir haciendo. Y como siempre muchas dijimos, ni un paso atrás. Y con este gobierno vamos a decir, ni un paso atrás. 100 adelante. Ahí a quien escuchábamos era Patricia, estaba sobre el escenario del Tano Cabrón abriendo lo que fue esta rueda de prensa, este encuentro para contar lo que van a llevar adelante en este festival del 24 de mayo. Algo importante también que se mencionó fue, bueno, como a quienes más les dan reparaciones, ¿no? Como que, bueno, nombraban, por ejemplo, la reparación a sobrevivientes y familiares de Cromañón, a quienes desde acá acompañamos. Nombraron, por ejemplo, las familias de Ara San Juan, ¿no? Como que van nombrando personas involucradas en lo que fue Malvinas. Dice, ¿y por qué a nosotras no, no? Entonces empiezan como a desmenuzar también por qué se vuelve esto que dice Patricia, no soy políticamente incorrecta, pero en realidad también es porque están en una situación de supervivencia, ¿no? Hablamos de compas que ya superaron el promedio de vida que se espera para ellas, ¿no? Son compas de más de 50 años, con cuerpos, ¿no? De esto, de haber sufrido la persecución policial, el encarcelamiento. Entonces se vuelve ya esta furia que sienten, va de la mano de eso, de que están viendo de que están quedando afuera de ese derecho que está. Sí, la exigencia que tienen desde siempre del hábitat digno, ¿no? Hábitat digno que involucra no solo a la accesibilidad a la vivienda, sino a la cultura, a la educación, al laburo, a la salud. En momentos así o en la actualidad está como más visible en un punto, como aceptado entre comillas, pero la exclusión sigue y la discriminación y la persecución sigue estando ahí a flor de piel. Lo plantean desde distintos ámbitos, por eso también marcaba, no es solo hacer documentos, ¿no? Cambios en el documento, o sea, es como, bueno, la posibilidad real y concreta de la accesibilidad al hábitat digno. Tal cual. Otra de las compañeras que también estaba ahí en el escenario es Erika, y también nos compartía un poco de qué es esta pedagogía traba que escribió Marlene, y como Marlene no pudo estar el sábado presente ahí en este encuentro, había mandado unas palabritas y la quien lee se llama Erika y compartimos el audio. La pedagogía travesti. Somos pueblos originarios, personas no sistematizadas. En los pueblos originarios de la Argentina éramos las garzas blancas. En México, las muyes. En la India, las isras. Y en Guinea, las papafines. Hemos existido toda la vida. No sé qué se sorprende ahora un gobierno que dice ser liberal de que somos lo que somos, mi amor. Son los primeros que nos consumen, porque nosotras hemos sobrevivido a la derecha y a un sistema opresor toda la vida. Y en este mes, en conmemoración a nuestra democracia travesti trans, con 13 años, un aplauso por nuestra democracia que recibimos nosotros. Hoy por hoy, al contar la historia de los pueblos originarios, estamos en el sistema, porque nuestra mejor venganza es llegar a la vieja. Por eso hicimos la ley de cupo laboral travesti trans. Estamos en el sindicalismo, estamos en la política, estamos ocupando los lugares que jamás nos dejaron ocupar, que jamás nos dejaron estar, y que fuimos la escoba de carne de la sociedad, donde ensañaron toda la violencia para con nosotras. Pero como decimos las trabas, la mejor venganza es llegar a qué, a vieja. Ahí a quien escuchamos es Erika, ella vive en el sur, es parte de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en lo que también fue una conquista para les compas, ¿no? Exigir que en las casas de estudio se cumpliera también con ese cupo laboral trans, travesti, y que por otro lado todavía dice que siguen exigiendo, ella lo habla de una construcción colectiva en el sur, pero que todavía falta federalizar de alguna manera, que en las casas de estudio también contraten compas travestis trans. Les digo, la charla estuvo buenísima, se estaban publicando distintos audios, lo que trajimos es como un fragmento, record. Sí, porque es difícil a veces como seleccionar, bueno, qué de todo lo que se dijo, es como para tener un pantallazo de lo que pasó, que fue muy, muy potente. Vamos a seguir compartiendo lo que decía Luciana Yassi, hablando puntualmente desde la comisión organizadora de lo que va a ser el festival de este 24 de mayo, el Día de la Patria Traba. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros y compañeras? Les queríamos contar breve, así retoman la palabra las compañeras y los compañeros históricos, que estamos laburando en distintas comisiones para el día 24 de mayo, el Día de la Patria Travesti Trans, un festival en Plaza de Mayo desde las 14 horas hasta las 20 horas. En este festival, por supuesto que va a haber un montón de artistas acompañando la exigencia de ley de reparación histórica ya. Por supuesto que va a haber una lectura de un documento que se está elaborando. Es un festival con un profundo contenido político, por supuesto. Y donde no puede faltar el acompañamiento de artistas, va a estar Proyecto Loto, Blue House, Tía Marilú, El Mosquito Tantineto, Invisible Folclore, Digi Galga, María Castillo Lírica, Marta Campos, Sherry Sharon. Es muy importante, por ahí, digo, para nuestros horarios de sábado, no llegar muy tarde. A partir de las 15:30 horas, las compañeras y compañeros históricos van a realizar, como hacen nuestras madres de Plaza de Mayo, van a caminar alrededor de la pirámide, de la plaza. Entonces, muy, muy importante poder acompañar, aplaudirlas en esta ronda y compartir esta tarde de exigencia de la ley de reparación histórica ya. Ahí hecha la invitación para este 24 de mayo, ahí en la Plaza de Mayo, a partir de las 3:30, bien puntual, el sábado, encontrarnos para acompañar esta exigencia de ley de reparación para las compas históricas. Y tenemos un audio más, así como decíamos que escuchábamos a Erika, que había sido una de las primeras trabas en conseguir laburo dentro de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estuvo presente Mara, ella es integrante de la Asociación de Trabajadores de ATE y también la primera traba en sumarse al sindicato en la seccional de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También remarcar esto, no es algo que está instalado a nivel federal, ¿no? Sino que son microconquistas en algunas jurisdicciones puntuales. Y esto decía Mara en relación a este encuentro el sábado en el Tano Cabrón. Hemos sido el restante de la democracia, el querer ser. Nos han descartado de la educación pública, nos han descartado de la sanidad pública, nos han descartado del derecho a vivir. Esto es el descarte de la democracia del colectivo travesti trans. Nos han descartado al exilio. Tengo una democracia muy joven en la Argentina, 2 años de mi vuelta al exilio. Primero agradecer a las compañeras travesti trans, las históricas, con quien nos une una batalla, una lucha, que somos sobrevivientes. Estoy muy emocionada de estar aquí porque me acabo de encontrar con compañeras que creí que estaban muertas. Y hoy nos volvimos a encontrar. Cuando pedimos una ley de reparación, parece que seguimos con los descartes. Y nosotras no somos descartes. Somos mujeres, somos trans, somos trabos. En definitiva, somos personas y personas. Con el único objetivo que venimos a este mundo como igual, el de todas, el de todos y el de todes. Las heteronormas nos han marcado la distancia, el caminar, el habla, el propio movimiento de la vida. Hemos tenido que pedir permiso para vivir. Nosotras sabemos lo que es el siglo XX. Nosotras sabemos lo que son nuestros calabozos, nuestras heridas, nuestra sangre, las muertas que puso el colectivo travesti trans para la propia democracia de la Argentina, del Estado argentino. Corrimos para que hoy ustedes caminen. Eso somos nosotras. Y aún muchas cosas más. Ahí compartíamos las palabras de Mara, una de las compañeras que está dentro del sindicato de ATE, también, ¿no?, como una semillita, ¿no?, dentro de lo que es esta construcción súper masculinizante, hiperpatriarcal, ¿no?, que son los sindicatos. Sí, pienso también que el recorrido de las históricas y la lucha no tiene que ver solo con la reparación ni con la comunidad travesti trans adulta, sino también con las pequeñas trabitas que hay en el mundo, ¿no? Como desde la conciencia, y por eso también el pedido fuerte de acompañar siempre manteniéndose a un costadito, ¿no? Las personas que no son ni travesti ni trans, y no invadiendo ni usurpando ese territorio de lucha, porque lo pienso en los actos cotidianos, en esa discriminación que se hace constantemente, como por ejemplo la cuestión de los baños. Pienso en el colectivo travesti trans que trajo Fanu la otra vez de deporte, que específicamente lo tomó desde el lugar desde la natación, justamente por la exposición del cuerpo, cómo tuvieron que agruparse por sentir esa discriminación y esa mirada tan violenta en los clubes barriales. La lucha de las históricas no solo tiene que ver con eso, sino con ser conscientes de poder transformar, poder mutar nuestros actos cotidianos para realmente dar un lugar más inclusivo y sin esa mirada estigmatizante y señaladora. Sí, sí, hay como recién decía también Mara, ¿no? Esto de que nosotras corrimos para que las que sigan puedan ir caminando, también tiene que ver con que son sobrevivientes de toda la violencia policial, de los edictos policiales, ¿no? Las metían en cana y pasaban noches, días encarceladas por ser quienes son, ¿no? Simplemente por eso. Y de la violencia también social. O sea, se plantean como el descarte en la sociedad y tiene que ver con eso. De una manera, en mayor grado, menor grado, más visible, más explícito, más implícito, pero esa violencia la vivieron de parte de toda la sociedad. Sí, el encuentro del sábado ahí en el Tano Cabrón fue eso, muy potente, también inspirador, ¿no? Porque tienen una fuerza, una furia y esto, y una pedagogía propia, que son ellas las que están hablando, ellas no quieren que nadie las represente, ¿no? Entonces, por eso, quienes quieran acompañarles, están actualmente llevando adelante una especie de colecta como para juntar dinero para lo que es sonido, escenario y todo lo que se precisa para hacer un buen festival en la Plaza de Mayo. Encuentran el alias en las redes sociales de Las Históricas Argentinas. En Instagram es las.históricas.argentinas y el alias es Históricas Argentinas. Ahí en el Instagram encuentran toda la información de próximos encuentros, detalles de cómo va a ser esta jornada de la patria travesti trans. Así que dense una vueltita por las redes sociales y acuérpense este 24 ahí en la Plaza de Mayo. 10 across the board, 9 lives like a pussycat, 8 all the awards, 7 legs a week, can you handle that? 6 heels, that's why they hating on me, 5 meals, I keep them waiting on me, 4 rule number 3, never be 2, cause do you're iconic, let them know that you're the 1 work, dance, I think it's time for the showdown. If I show up, I'ma show out. Take a seat for the show now. That bad bitch is the pronoun. Drop, drop, drop, drop the down low. Queens and queens on the down low. Hey, haters scream at me louder. Y'all just giving me power. They be like, work sis, you incredible. I be like, thanks bitch, but that ain't enough. They didn't even know the dance floor was edible. Till I came up in this bitch and I ate it up. Dance, diva, dance tonight. Dance forever, dance for life. Dance, diva, dance tonight. Dance forever. Bitch, boom, cap, cap. Tried to give me the boot, but a bitch bounced back. Bitch still booked, booty still fat. When they say, what bitch are you, bitch, say that. Anything you can do, I do in 6-inch pumps. Better say how high when a bitch say jump. I'm a big old fag, but I ain't no punk. If you thought I'd lose, then a bitch ain't funk, period. Oh, look at her, go, go. You about to get what you paid for. She about to give you a show, show. We about to, she about to, they about to dance. Diva, dance tonight, dance forever, dance for life. Dance, diva, dance tonight. For life.

Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. De la mañana, 3 minutos de este lunes 12 de mayo y nos vamos a ir al sur, Bani. Subite bien, ponete un cuellito polar, una bufandita, que nos vamos a ir hasta San Julián en este lunes, porque en este marco, ¿no?, que venimos poniendo en evidencia de cómo a la ultraderecha le molestan ciertos comunicadores sociales, ciertas investigaciones. Habíamos compartido semanas atrás que ahí en Santa Cruz, más puntualmente en Río Gallegos, esta ultraderecha había tratado de bajar el monumento a Osvaldo Bayer, que luego colectivamente se volvió a colocar en su lugar, reivindicando a este gran compañero. Y en ese contexto vuelve a surgir, ¿no?, o se revive de alguna manera las investigaciones que había hecho Bayer ahí en el sur en relación a la huelga de los trabajadores y volvió a emerger esta historia de las putas de San Julián, ¿no? Una historia que estuvo muchos años silenciada y que en las investigaciones de Bayer vuelve, ¿no?, a traer entre nosotros. Tenemos la oportunidad, por suerte, nos pueden atender en el día de hoy Romy y Edu, que son parte de esta comisión por la memoria de las putas de San Julián. Así que les damos la bienvenida acá al aire de FM La Tribu y les agradecemos que nos puedan atender. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Hola, Romy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por la comunicación. No, a ustedes por atendernos y queríamos conversar con ustedes, ¿no?, y hacer un poco de memoria colectiva, porque algo que pretende esta gestión precisamente, ¿no?, es como silenciar nuestra historia, es como borrarnos de alguna manera, y ustedes desde la comisión, por el contrario, ¿no?, están trabajando para mantener viva la memoria de estas compañeras ahí en el sur, que si quieren contarnos quiénes fueron y qué es lo que hacen ahí desde San Julián ustedes hoy. Edu, ¿querés empezar? Como quieras, Romy. Bueno, estas mujeres, el 17 de febrero de 1922, decidieron, en un acto que hoy nosotros enmarcamos heroico, puede ser considerado para otras gentes no, pero es un hito en nuestra historia, decidieron echar a militares que estaban asesinando a trabajadores en el contexto de las huelgas rurales del 21 y el 22, 1921-1922. Esta historia, con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y todo lo que ha pasado en nuestro país, ha quedado tapada. Y de alguna manera, no de alguna manera, sino que haciendo revisionismo histórico, Bayer saca a la luz esta historia, que es una historia que por ahí acá en el pueblo no estaba como contada. Uh-huh. Más adelante, más en este contexto actual, pero ya hace varios años, se empezó a trabajar en distintos tipos de comisiones con esta idea de revivir, digamos, la lucha obrera en nuestra provincia, Y Bayer empieza a investigar, y en el marco de esta investigación descubre esta historia, que es muy interesante porque son cinco mujeres que son trabajadoras sexuales, que deciden decirle que no, sí, a quienes habían matado a sus compañeros, digamos, aparte de los obreros que estaban trabajando. Recordemos que las huelgas del 21, era un contexto muy, muy complicado donde los obreros reclamaban derechos laborales, no muy distinto a lo que pasa hoy, uh-huh, pero que en esa época se acordó, digamos, estas masacres en distintos puntos, ¿no? No quiere decir solo que fue en Santa Cruz, sino que sucedieron muchos hechos y muchos asesinatos a personas que estaban en huelga. En este contexto, bueno, las putas de San Julián marcan un hito, digamos, en este pueblo donde militares van a festejar a un prostíbulo, a descansar, ¿no?, entre comillas, e ir a tomar los servicios de trabajadoras sexuales, ellas les dicen que no y los sacan a escobas. Digamos, esta historia queda registrada porque también hay edictos policiales, un montón de cuestiones, ¿no?, que hacen que, digamos, que ponen veracidad a este hecho, pero termina siendo un hito y hoy lo tomamos también como parte de la historia. Digamos, yo creo que, bueno, creo coincidir con Romy por ahí, que la historia nos marca y también nos pone en jaque el presente y a la vez construye, digamos, lo que viene para la historia de un país. Entonces, esta historia hoy nos trae a cuestionar un montón de cosas y, oh casualidad, estamos en un contexto de represión de ideas también. No solamente lo que vemos públicamente, sino que pasan en el ámbito público, pero que no se hacen eco en los medios, un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, con reprimir ideas y mínimamente reprimir la queja también, ¿no? Ante el contexto que vivimos. Sí, puedo agregar que, como dice Edu, que eran sus compañeros quienes habían sido fusilados. Ellas empezaron en los pueblos se conversaba, era algo que se sabía que estaba pasando, sí. Pensemos en un contexto de terror, ¿no? Y la gente por ahí no se animaba a expresar repudio o a expresar solidaridad. Entonces se considera un acto heroico justamente porque ellas cinco, las pupilas de la Catalana, como se las dio a conocer, que eran trabajadoras sexuales, que las voy a nombrar: Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Mau Foster, deciden colectivamente no dejar pasar a los soldados que venían a descansar, como dice Edu. Y bueno, y a partir de ahí a ellas las llevan detenida a la comisaría del pueblo. Y lo que cuenta Bayer en ese capitulito que tiene 3-4 páginas, que se llama La inesperada derrota de los vencedores, es que en la comisaría a ellas, les aplican tormentos y finalmente las echan del pueblo, ¿no? Y bueno, por ahí se discute que no hay registro de que las echen o de que les ejercieron violencia. Pero si nos ponemos a pensar cómo trata la policía a las trabajadoras sexuales hoy, y es muy probable que algo haya pasado en ese sentido, aunque haya sido mínima la violencia, para nosotras es importante resaltarlo, ¿no? Y lo más importante que destaca Bayer también en ese capítulo es que en el medio de tanto silencio, ellas fueron las únicas que dijeron algo. Y la tumba de Mau Foster, que es una de las una de las cinco, que es la única que regresa al pueblo de San Julián unos años después. La tumba está en el cementerio de San Julián y todos los 17 de febrero es visitada por un montón de personas que la reconocemos y le dejamos una flor, ¿no? Como dice el capítulo de Bayer, en comparación a los recuerdos que tienen de los soldados, que no hay nada para ellos, ¿no? Claro. Y esta comisión se forma un poco pensando en que en la historia siempre se reivindican varones, ¿no? Y digamos, con justicia hay homenajes y monumentos a los huelguistas, por supuesto con justicia lo decimos, pero también hay una pregunta sobre dónde están las mujeres en las huelgas patagónicas. Y bueno, las mujeres están y este relato que contó Edu pasa a la historia también porque ellas se enfrentan con el poder, ¿no? Y entonces queda un registro en el archivo. Y bueno, también hay que poder hablar de lo que hacían y lo que pensaban las mujeres, ¿no? Y eso nos trae a otro, nos abre otro capítulo que es pensar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales de hoy, así como podemos pensar las condiciones de los trabajadores rurales, ¿no? Uh-huh. Cuando hacemos memoria por las huelgas. Y bueno, ¿qué significó este no de las mujeres? Sí, Romy, mencionaste que en el pueblo eran conocidas como las pupilas. La denominación en aquella época, estamos hablando a principios del siglo XX, en aquella época la denominación que aparecía en la prensa o en las ordenanzas o en los archivos era pupilas, alternadoras, prostitutas. Pupilas en relación a que siempre ellas vivían en el prostíbulo. Claro. Y siempre había una madama, una regenta, alguien que estaba a cargo en esa relación de subordinación, ¿no? Por uh-huh. eso se las denominaba pupilas. Y así se, al día de hoy a veces se las menciona así, respetando la denominación de la época. Uh-huh. Porque te escuché ese término y me llevó a otro concepto, ¿no? Entonces digo, en esto del acto heroico y de la lucha de ellas como trabajadoras y poner un límite, decir que no y un freno, sabiendo seguramente las consecuencias que eso tenía, ¿no? Decirle no a un militar, sabes que estás exponiendo tu cuerpo directamente a la violencia y mucho más allá de la violencia. Imaginé que por ahí ese término tenía que ver, digamos, con tapar su trabajo, como invisibilizarlo aún más, y así todo me parece mucho más heroico aún el acto de enfrentarse a los militares como un pedido también y un pedido y exigencia de justicia y de visibilizar el terror que estaban atravesando. Sucede que si ellas accedían, o sea, trabajaban como si nada pasara, iban a abonar a este proceso de naturalización, sí, claro, de esa violencia ejercida por el ejército argentino a los huelguistas. Y imagino que esto que decía Edu, ¿no? Que eran sus compañeros, nosotras pensamos o imaginamos que probablemente muchos de esos huelguistas habrán sido sus clientes, sí, o sus parejas también, porque en esa época había una población predominantemente masculina y el requisito laboral para trabajar era ser soltero. O sea, quienes llegaban a lo que era el territorio nacional de Santa Cruz en aquel momento tenían que cumplir con esa condición. Entonces, el hacer pareja, digamos, no iba a ser con las extranjeras o las esposas de, lo que quedaba como en el mercado sexual serían las maestras o las prostitutas, ¿no? Como clase trabajadora. Y bueno, es una suposición, o sea, no hay registro de eso, pero es algo que pasaba, que al estar solteros, bueno, tenían como únicas mujeres disponibles, claro. estas mujeres, ¿no? Entonces, hay algo ahí de solidaridad de clase que se juega, que era esto, o callarse y avalar el acto de violencia, o exponerse como se expusieron, lo que las convierte en las personas más dignas de esta historia, ¿no? Uh-huh, que sí. Se animaron a hacer la denuncia. Sí, además lo traigo como a la actualidad y pienso cómo la ultraderecha y todos estos fachos cada vez que avanzan, ¿no? Esto tratando de tirar abajo un monumento, no hacen más que avivar las historias de resistencia, de lucha, ¿no? Han querido censurar literatura y hoy por hoy los libros que contra los que despotricaron se super contra recontra mil venden, están dentro del top 10 de ventas en la Feria del Libro. Y ahora me imagino que ustedes también, ¿no? Dentro de la comisión ha tenido repercusiones lo que pasó ahí en Río Gallegos. Sí, después de la del desarme del monumento, se hicieron varias actividades. Yo estoy en Río Gallegos, Edu está en San Julián, sí. Y se hicieron actividades culturales, lecturas en voz alta, recitales musicales. Hasta hace poquito, hace dos días, se hizo un streaming también sobre la Patagonia Rebelde, que lo organizó Río Gallegos Lee, invitando a un novelista chileno que tiene un libro sobre las huelgas, una novela que se llama El Paso del Diablo. Y bueno, sí, claro, la gente se puso a indagar quién era Bayer con la noticia. Y inmediatamente tanto el hijo, Esteban Bayer, como las organizaciones que trabajan por la memoria de las huelgas, que acá en Santa Cruz hay una movida muy grande con ese tema, sí. Empezaron a indagar a ver dónde había quedado la estructura. De alguna manera se pensó en salvarla y hoy está en lo que es la Secretaría de Cultura del Gobierno de la provincia, preparándose para ser emplazada en lo que es el Paseo de la Memoria, que está ubicado en Río Gallegos. Y puntualmente ahí en la comisión, ¿cómo fue la repercusión de todo esto, ¿no? Porque me imagino que es como genera todo un... como un refuerzo, ¿no? Bueno, ahora aprovechamos este coletazo y reflotamos esta historia y las volvemos a instalar en la agenda, porque fue un poco lo que pasó inicialmente, ¿no? El volver a instalar esta historia de lucha, la fuerza que tuvieron estas cinco mujeres ahí en San Julián. Sí, yo creo que este tipo de hechos refuerza un montón. Nosotros estamos trabajando desde 2021 que conformamos esta comisión, y esta comisión lo que nos dio en realidad es como, bueno, estamos acá en este momento para ver si nosotros podemos instalar un espacio de memoria que es conveniente para San Julián, es conveniente para la provincia, no solamente por el hecho histórico, sino también por la actualidad, digamos. Nosotros queremos que esa historia no muera y este tipo de hechos nos aúna. Si bien nosotros puntualmente ahora nos juntamos todos los 17 de febrero, o más o menos, depende de las ocupaciones de cada persona, porque vienen personas de Río Gallegos y de toda la provincia, siempre estamos hablando de esto, de qué manera podemos instalar el tema, bueno, o casualidad, este tipo de hechos, donde una orden de arriba trata de borrar de un plumazo, como si tirar un monumento significara que van a borrar la historia, ¿qué es lo que pasa siempre? Digamos, la historia a veces parece como repetirse, ¿no? En este sentido de que viene una orden o nacional o provincial o de donde fuera, y creen que censurando o rompiendo pueden torcer el rumbo de la historia. Y las cosas pasaron, las cosas están registradas, y esta historia es de nuestra provincia, es de San Julián, es de nuestra provincia, y es también patagónica. Claro. Entonces, este tipo de hechos fortalece lo que es la lucha por mantener esa memoria que es colectiva, ¿no? Y que le pertenece a la Patagonia. Romy decía recién que las comisiones por las huelgas son muy fuertes. Acá podemos mencionar también a gente de San Julián, como Polly Walker, que es investigador y que es revisionista, en algún sentido, de toda nuestra historia sanjulianense, o Marita Molina, que es otra persona, y Diego de la Mata, que son personas que forman parte de una comisión de huelgas, no por las putas, pero sí por las huelgas, que han hecho un aporte valioso y han viajado y se han juntado y están en contacto con comisiones patagónicas. Y bueno, la verdad que, digamos, viste como esta frase de oportun crisis cuando sucede esto, donde viene una orden que quiere dañar o lastimar este entramado de redes colectivas, sirve para algo. Nosotros nos vamos a seguir juntando todos los 17, pase lo que pase, y siempre estamos como amoldándonos al contexto. Hace un par de años, cuando armamos la comisión, estábamos tratando de convencer a las autoridades provinciales y también nacionales, y locales, por supuesto, de poder llevar a cabo este espacio, que es muy importante. Si lo pensás en términos racionales, también es importante para el turismo, porque cada temporada de verano vienen personas de todo el país buscando un espacio que recuerde a Bayer, buscando la historia, buscando, digamos, encontrar información sobre lo que pasó en las huelgas y puntualmente por la historia de las putas de San Julián. Entonces, bueno, creemos que, bueno, viendo la parte negativa es esto, que cada dos por tres hay que estar corriendo o haciendo frente a este tipo de atropellos, pero la parte positiva es esta, que reaviva esta historia. Y lo pienso también en términos, trayéndolo a la actualidad, de visibilización, ¿no? Romy, planteabas que esto también sirve para pensar las condiciones de las trabajadoras sexuales hoy en día. Sí. Este aniquilamiento que se hace y la estigmatización y la persecución constante también. Creo que es un trabajo interesante, no solo para que quede ahí como un hecho puntual e histórico, sino justamente para trasladarlo y para pensar de que es la violencia, no dejan de vivirla hoy día tampoco. No, en ese sentido, mira, cuando nosotras empezamos con la comisión, invitamos, convocamos al Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Participan activamente en la figura de la compañera Georgina Orellano, y en ese proceso de dar visibilidad, pero también de darle una perspectiva feminista, creo que fue nuestro principal aporte también, al hecho de las putas de San Julián, porque para nosotros no son solamente valientes, sino que hay muchas otras cosas más para decir respecto de esto. Y lo importante que fue para Amar y para San Julián, como en términos recíprocos, porque surge de esos cuatro años de trabajo la creación de la sede de Amar San Julián, con Brenda Leyes, una compañera que le mandamos un beso enorme. Y la conocimos en esas actividades y nada, ¿no? Nos motiva pensar esto, que la memoria se cuenta o se construye, ¿no? Las historias se cuentan y la memoria se construye en relación al presente y a los sujetos, digamos, a nosotros, nosotras y nosotres, que co-creamos en esas historias identificación, identidad, porque conocemos nuestra propia historia, y creo que fue un poco lo que hicimos sin quererlo, porque no es que nos habíamos propuesto de entrada que se creara la sede de San Julián de Amar, pero eso pasó porque bueno, para eso sirve la memoria, ¿no? Para también repensar cómo estamos hoy y qué discusiones del pasado y de la historia siguen vigentes, ¿no? Sí, también en esta variable de perspectiva de clase, ¿no? Lo que vos decías era como una alianza de clase, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que muchas veces las personas que están en situación de explotación es porque por ahí no tienen las mismas condiciones que otras para tener otro tipo de trabajo, otro tipo de acceso, ¿no?, a educación, vivienda digna. Entonces, esa alianza de clase también la estamos viendo hoy por hoy con una gestión que no hace más que recortar, avanzar y empobrecer la vida cotidiana. Y esta idea que vos marcaste al principio, ¿no?, como de en aquel entonces, a principio del siglo XX, se aliaron, ¿no?, para acompañar a les huelguistas y repudiar todos esos fusilamientos, y hoy también nos tiene que encontrar esa alianza de clase, ¿no?, como como clase trabajadora, claro, se aliaron, no es desde como el lugar de explotación, sino como clase de trabajadora. Por eso creo que está bueno que esto exista, para poder pensar la realidad de las personas que se consideran trabajadoras sexuales, que pelean por mejores condiciones en relación al trabajo sexual. Sí, tal cual. Edu, ¿ibas a decir algo? No, iba a coincidir, porque es un tema eje cada vez que nos reunimos. Romy mencionaba a Georgina, que bueno, ha sido un aporte muy importante, porque también uno que vive en una comunidad chica no termina muchas veces de saber cómo es la situación de una trabajadora sexual. Es un tema tabú. Creo que hoy más que en 1922, donde era común que hubiera prostíbulos y donde el trabajo sexual por ahí estaba como más expuesto o más visible, y hoy las trabajadoras sexuales, y estoy más que seguro que los trabajadores sexuales, viven en la clandestinidad. Digamos, la clandestinidad lo que genera es precariedad, violencia, uh-huh, y un montón de cuestiones que venimos charlando, que suceden y que son reales hoy. O sea, no es que es una fantasía. Hay trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales que viven en clandestinidad con los riesgos que se implica, y son trabajadores, o sea, aporten a la economía. Quien genera dinero y quien consume es parte de nuestra economía, ¿no? Entonces es un tema que también lo hablamos muchísimo, y es buenísimo también esto que decían ustedes de la unión de clases trabajadoras, y de poder también ponernos a la par y escuchar historias que, por ejemplo, yo, si no estuviera en la comisión, no las escucharía directamente. Y eso también nos une, ¿no? Como sociedad, como ciudadanos de la comunidad. Sí, por ahí aportar ahí por ahí nos metemos en un tema, sí, tenebroso, pero es esta dificultad que hay por ahí en algunos feminismos de ver a estas mujeres como trabajadoras sexuales, es tal vez un gran obstáculo para la organización de ellas, ¿no? Por supuesto que hay otras estigmatizaciones que vienen de otro lado, pero bueno, cuando vienen del feminismo duelen más o molestan más, y es importante ver eso, ¿no? Cómo las políticas más abolicionistas han impactado en la vida de las trabajadoras sexuales, generando esto, clandestinidad y sobre todo procesos denuncias que tenían que ver con la trata de personas a mujeres que en realidad estaban organizadas con otras y que por lo tanto en clave de trabajo sexual, digamos, esa política lo que es el trabajo sexual no tiene posibilidades dentro de la política y de la lectura que se hace desde el abolicionismo. Uh-huh. Entonces, las categorías son o sos víctima o sos victimario. Y en eso, cuando se hace un allanamiento, todas tienen que tener alguna categoría, víctimas o victimarios. Y así se generaron causas de trata de personas procesando a trabajadoras sexuales, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que pasó en Argentina. Sí. Y por supuesto en Santa Cruz también pasó. Y bueno, tras largos años de procesos judiciales, muchas de esas mujeres fueron sobreseídas por falta de mérito y además justificando una situación de vulnerabilidad. O sea, es imposible que haya sido tratante si hoy no tiene dónde vivir ni para comer, ¿no? También ahí hay que decir cómo las políticas desde el Estado y desde algunos feminismos terminan violentando más y generando una situación mucho peor en términos de condiciones laborales. Sin duda, por eso también la importancia de la Comisión por la Memoria de las Putas San Julián trae, ¿no? También y reflota estas discusiones, incluso esto, ¿no? Volver a contar, a narrar esa historia, traerla a la actualidad, construir memoria colectiva, pensar qué es lo que nunca más nos tiene que pasar, ¿no? Y cómo seguimos tejiéndonos entre nosotros para construir este buen vivir del que tanto habló Bayer en sus textos, por el que tanto investigó de un modo tan genuino, ¿no? Que era el viajar, instalarse en el sur, recolectar todas estas historias, tejer una historia propia de la clase trabajadora, ¿no? Para quienes están del otro lado escuchando y quieran leer un poco más de qué es el trabajo que están haciendo ahí en la comisión, qué fue o cómo vienen trabajando ustedes y también profundizar en esta apasionante historia, ¿tienen páginas, redes sociales? Hay un Facebook y un Instagram, pero con sinceridad no lo estamos moviendo demasiado. No. Se llama Comisión Las Putas de San Julián. Putas tiene una X en la A, porque si no nos censuraban. Porque no se puede decir puta. A Instagram no le gusta. ¿Y cómo, si no, cuál es el medio para poder comunicarse? Porque me parece súper interesante esto que planteabas y me parece súper interesante como herramienta también de abrir pensamientos o al menos de respetar distintas decisiones, ¿no?, dentro de la sociedad. Y también me parece interesante que vaya más allá de la obra de Bayer, que no quede reconocido porque es una investigación, una obra de Bayer, sino que quede reconocido por un acto y una decisión y un posicionamiento político de estas cinco trabajadoras sexuales. ¿Cuál es la manera por ahí que tienen para conectarse con ustedes en el caso de que quieran acceder a esta información? Y en el Facebook de la comisión sí. lo leemos y si no... Si bien no tiene movimiento, hay gente igual. Estamos interconectados. Hay seres humanos detrás. Sí, y nada, invitarles si alguna persona quiere venir a San Julián, sobre todo en esa fecha puntual. El 17 de febrero. 17 de febrero. Generalmente lo hacemos los fines de semana por cuestiones de ocupaciones y demás, y porque las chicas viajan generalmente desde Río Gallegos. Georgina nos pudo acompañar, ya creo que hace 3-4 años ya que, sí, cuatro años, sí. Georgina está viniendo, y para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque Georgina es una compañera, es activista, es trabajadora sexual, y la verdad que el trabajo que ella hace territorial a nosotros nos funciona desde el lugar de poder hablar esto, ¿no? Cada vez que viene es muy interesante compartir su experiencia y generalmente se queda unos días por acá y este año también estuvo dando algunas charlas en Río Gallegos. Así que invitarles, sobre todo esa fecha, porque sabemos que hay mucha gente en el país interesada por esta historia y qué mejor no que estar en este aniversario, en el 17 de febrero, para compartir, ¿no?, esta fecha que es de la memoria y es conmemorativa. Sí, decirles también que en San Julián existe el antiguo prostíbulo, está en pie, también la comisaría, donde estuvieron detenidas, no solamente ellas, sino también algunos huelguistas, y hay un circuito histórico turístico para recorrer, que bueno, está bueno. Está bueno. Muchísimas gracias por compartir esta mañana. Bueno, ¿quién dice? Tenemos un par de meses para juntar algunos mangos y mandarnos en febrero a darles un fuerte abrazo. Estaría buenísimo. Muchas Estaría gracias. Estaría buenísimo. Les mandamos Muchas un abrazo. Ahí pasaba Romy y Edu, integran la Comisión por la Memoria de las Putas de San Julián, reflexionando en torno a lo que fue esta heroica resistencia de las cinco compañeras ahí en el sur. Cinco pupilas, una rebelión. En la casa de tolerancia no hay cama para la traición. En nombre de los obreros y peones fusilados, dejaron todos alzados, Varela y soldados. Viento rebelde de la Patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como lo hicieron las de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. La historia pega el grito por las que parieron silencio, y en ese horizonte infinito la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje hizo historia entre los hombres. Con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como las putas de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Doña Amalia, Consuelo, Angélica, María y Maú, María y Maú, las heroínas de Angélica, San Julián, las putas de San Julián, las putas de San Julián, plenas de coraje. Charco de arena, sustancia sonora, siempre. Frecuencia sustancia modulada, sonora, estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. El plan de

La agresión realizada por un grupo de vecinos que conocían la militancia de derechos humanos del compañero y su familia constituye un hecho más de violencia gravísimo que no puede ser naturalizado ni minimizado, afirman. A través de un comunicado detallaron que este hecho brutal fue acompañado por amenazas e insultos hacia la comunidad LGTBIQ+. Queda claro que es un ataque motorizado por el odio, la intolerancia y la persecución ideológica, avalada y promovida abiertamente por el gobierno nacional, permitiendo que estas prácticas no tengan consecuencias penales y, lo que más nos preocupa, sociales. Identificaron los restos de Aida Villegas, desaparecida en 1976. Con ella ya son 121 las personas identificadas mediante el análisis de sus restos en el Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, la fosa más grande del país, en donde se arrojaron las víctimas del operativo Independencia y de la última dictadura cívico-militar. Aida Villegas fue secuestrada el 2 de noviembre de 1976. Su hermana Claudia vive en Catamarca. Fue notificada el pasado viernes por un miembro del equipo argentino de antropología forense que la identificó. Sus restos fueron extraídos por los peritos del colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán. Aida tenía 22 años recién cumplidos cuando fue secuestrada. Acababa de recibirse de psicóloga y militaba en Montoneros. Cuatro autos llegaron a su casa en Catamarca al 300 en la capital de Tucumán y un testigo vio cuando la sacaban ensangrentada. Sofía, como le decían sus compañeros, estuvo cautiva en los centros clandestinos, jefatura de la policía y en el Ingeniero Nueva Baviera en Pamalá. Los responsables de este crimen fueron juzgados en la mega causa Arsenales 2 durante 2013. Teatro por la Identidad cumple 25 años y lo celebra acompañando la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo con una nueva propuesta. Se trata de Hay Lugar, una intervención artística multidisciplinaria dirigida por Juan Parodi, que se presentará por única vez en el espacio CEAR Media en Avenida Corrientes 6271 de Cava, este lunes 12 a las 20 horas con entrada gratuita. Según los organizadores del encuentro, es otra forma de explorar la identidad desde la imaginación, mediante el cruce de la música, el teatro y los lenguajes audiovisuales y performático. Hay Lugar será una fábrica de breves piezas escénicas que se podrán contemplar o vivenciar participando, según el rol que decida asumir cada miembro del público presente. Es larga la lista de actores y actrices que formarán parte, como por ejemplo Oski Guzmán y Mosquito Sancineto. Se sumarán Barbie Recanate, Lucy Padaní y la joven Warrior. La intervención cuenta además con las voces de Marilú Marini y Rita Cortese. El 5 de junio del 2000 estrenaba A Propósito de la Duda, con dirección de Daniel Fanego y Valentina Bassi en la coordinación. Era lunes y la fila daba vuelta a la esquina del Centro Cultural Rojas, por lo que hubo que hacer doble función. La entrada fue gratuita, la sala estuvo llena las dos veces. Ese día, a modo de señal, apareció un nieto. Crecen los rechazos por el traslado de Astiz y Compañía a la cárcel VIP de Campo de Mayo. El Servicio Penitenciario Federal, que responde a la ministra de Seguridad, trasladó a los genocidas que estaban presos en el penal de Ezeiza a la cárcel VIP de Campo de Mayo, donde otros más de 50 represores cumplen su condena. Se trata de 34 condenados por crímenes de lesa humanidad en el circuito AVO y en la mega causa ESMA, como son Alfredo Astiz, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Antonio Pernías y Miguel Ángel Britos. El argumento oficial para llevar adelante la medida es la superpoblación del penal de Ezeiza y la necesidad de liberar ese pabellón de lesa donde se encontraban alojados. Un espacio que cumplía con todas las condiciones para mantener privada de su libertad a personas de esa edad. Desde los organismos de derechos humanos consideran que se trata de una maniobra para beneficiar a los condenados por crímenes durante el terrorismo de Estado, ya que el destino no es una cárcel común. Así lo denunció Hijos Capital, que señaló a través de sus redes sociales. al cumplirse 8 años de la jornada histórica con el pañuelo del no al 2x1 para genocidas, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Está ligeramente nublado y se va a mantener así durante todo el día. La humedad bajó un poquitito el porcentaje, hay 74%. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, donde la consigna "no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos" suena como un mantra en cada uno de los espacios que habitamos. De esta manera, las madres viajan intergalácticamente, abrazando pibes y contagiando ideas del buen vivir. ¡Charco de arena! Desde Chile, Lucía Herirte, que en breve viene con cosas nuevas, hace "Mal, mal, mal". El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Cinco minutitos quedan para ir despidiéndonos y en estos cinco minutitos tenemos que anunciar el sorteo semanal. Ay, así es, querida. Tenemos Teatro del Viento de Alan Robinson, con un señalador que indica lectura hasta la mitad, porque quiero contar a quien se lo gane este viernes, que lo estoy leyendo. Que va a tener el rastro de tus manos en cada página del libro. Es hermoso. Ya me leí Los Kennedys y Parravicini, que es este que te decía hoy, que hacía dibujos predictivos. Después me queda Las Autistas y el Premio, que el libro cierra con el premio, así que el premio será para quien nos conteste hasta el viernes 11 menos cuarto, ¿qué palabras no se lleva el viento? Pero lo dijiste de una manera más poética y más linda antes. ¿Cuáles son esas palabras que no se lleva el viento? Porque estaba escribiendo en el Instagram el posteo y puse, contanos. ¿Cuáles son esas palabras que no se lleva el viento? Ahí está, me gusta más. Aquellas personas que quieran participar se pueden comunicar con nosotras al 11-31-26-0-88-7. Nos vamos en tres minutos, pero si no, Hernán Petris, que está allá del otro lado, va a atender con todo el amor del mundo y va a dejarnos un cartelito para el día siguiente de aquellas personas que participaron. Y si no, también nos encuentran en las redes sociales como Charco de Arena. En breve, en 3-2-1, ya está publicado el posteo en este momento, así que ahí hacen un comentario y tienen la chance de participar por el libro de Teatro del Viento de Alan Robinson. Genial, ahí ya estamos, hermoso el sorteo. ¿Qué palabras, Vani? Lleva el viento. Muchas, pero... Una. ¿Pero qué palabras mías? No, ¿cuáles son las palabras que yo quiero escuchar que no se lleve el viento? Hola, buen día, gracias, por favor. No, yo iba más a algo como que tenía que ver, viste, con... como, no sé si con invitaciones, pero es como... Tomamos una birra. Claro, y es como, bueno, si estás invitando a algún lugar, dale. Como que no se la lleve el viento, que no queden en falsas promesas. Ah, tu cariño, mi dolor. Claro. Como el nos vemos. Estaría, nos vemos, claro, que eso es como un hábito cotidiano. O estaría bueno que una palabra para momentos así o en determinadas situaciones que no se la lleve el viento es, che, te tengo que pagar. En presente, págueme ahora. Claro, che, uy, te tengo que pagar, sí. Como, claro. Me tenías que pagar. Me parece que esa dirían de la mano. ¿Alguna invitación? No muy cara, o sea, ya dije, un viajecito a Costa Rica para leer un sueño, así, alguna invitación o te toque pagar. Bien, para hablar de algo superficial, estaría bueno hablar de algo un poquito más profundo, banal. Pero bueno. No, vale, Néstor. Mary, ¿tenés alguna así por ahora o para a pensar para mañana? ¿Cómo? ¿Soñar? Claro, soñar. Ah, la palabra soñar, muy lindo. Que sea, que no se la lleve el viento, hay que seguir soñando también. Hay tiempo para contarnos cuáles son esas palabras que no se te lleva el viento, y lo digo de otro modo al como lo escribí. Soy mejor cuando escribo, me parece. ¿Cuáles son las palabras que...? Voy a empezar a hacer radio de manera escrita. con un guión. ¿Cuáles son las palabras que no se llevan el viento? Esa es la consigna y hay tiempo hasta el viernes, un cachito antes de las 11 de la mañana. Ahí va. Ya está, son las 11 y yo quería pasar agenda. Obvio que no, señora, tiene que irse. No se puede, nos tenemos que ir. Cortito y al pie. Dale, ya, rapidito. Pablo Grillo está mejorando, pero muy, muy maravillosamente su salud. Hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada hacen un nuevo festival. Va a estar Xavi de Tuca Tuca Bam haciendo estampas en remeras, trapos, va a haber musiquita en vivo, cosas ricas para compartir. Son cuatro estaciones ahí, desde Consti hasta Escalada, es re fácil llegar. Acérquense, que va a estar la familia de Pablo recibiendo solidaridad y mucho cariño. Pasada esa parriocal, nos vamos retirando del aire de la tribu para darle paso a Hernán Petris, a La Montaña y a toda la programación. Y nosotras, ¿cuándo volvemos? Mañana a las 9 de la mañana.